En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y durante toda esta temporada hemos tenido el gran placer de tener con nosotros a Tomás Pereda, colaborador de este espacio, un hombre muy conocido en el mundo de los recursos humanos, muchos años, pero mantiene muy joven su mensaje en este programa, y hoy le hemos pedido que venga en directo con nosotros, bueno, a reflexionar sobre esos comentarios que él ha hecho durante todos los lunes y que nos adelante en su visión de lo que va a ser, iba a decir noticia, bueno, de lo que va a ser tendencia en el mundo de los recursos humanos en los próximos meses. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Unos comentarios de mucho éxito, sobre todo en Latinoamérica también, que nos están escuchando cada vez más, donde, bueno, has puesto el punto donde hay que ponerlo, siempre un punto y seguido, porque siempre hay que seguir contando historias, pero de todos los comentarios que has realizado, Tomás, ¿dónde está el top ten de esos comentarios? ¿Qué es lo que más ha interesado a nuestros seguidores? Sí, pues claramente entre los veintitantos comentarios que hemos ido llevando a cabo durante este primer semestre, hay dos que se han salido, que son los que han, cuando hemos hablado de demografía, de longevidad, de talento intergeneracional, talento senior. Y bueno, y ahí nos hemos ido. O sea, me acuerdo el primero que llegó a 140.000 visualizaciones, el segundo ya por 40.000. Es decir, claramente hay un interés y está conectando con inquietudes, con sobre todo de las personas, bueno, y de las organizaciones. Porque afortunadamente he recibido muchísimos comentarios de muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que empiezan a confirmar que el incorporar talento senior empieza a generar experiencias muy positivas y muy recomendables para el resto de las organizaciones. Han sido los dos comentarios estrella, claramente, muy desmarcados del resto. Muy desmarcados del resto. Y en tu opinión, Tomás está aquí con nosotros, pero está en contacto con empresas, está en contacto con eventos, con directivos de recursos humanos, está en el mundo de los recursos humanos, como estamos también los que estamos en este programa. ¿Dónde, por no decir lo de siempre, pero dónde van a estar las claves fundamentales después a la vuelta de temporada, o cómo se van los directores de recursos humanos pensando en qué a la vuelta, Tomás? Sí, pues yo creo, bueno, lo primero, yo creo que es un tiempo muy bueno el de descanso, porque te permite levantar la vista desde la montaña, desde el mar, y incorporar una mirada larga para las cosas que están pasando. Y esa mirada larga realmente coincide con lo que venimos hablando de un cierto cambio de era, sin dramatizar, pero es verdad que estamos viendo que hay muchos factores que están provocando un cambio en nuestra era, en el mundo de las personas, de cómo nos cuestionamos. Aunque nuestra sección se llama Nosotros los de entonces, seguimos siendo los de siempre, porque la naturaleza humana no cambia de una manera tan drástica, pero sí en nuestro entorno. ¿Qué cosas pues estamos viendo? Pues lo que estábamos hablando. Yo creo que ya empezamos a constatar en nuestras organizaciones que hay ya una escasez estructural de talento. Cada vez más las organizaciones tienen más dificultades en encontrar gente con la cualificación necesaria, no solamente los conocimientos, sino también sobre todo en sus competencias más soft. Nos estamos encontrando, yo creo que este va a ser, yo creo que el verdadero reto, no solamente después del verano, sino en los próximos 2 o 3 años, aprender. No hablo de formar, hablo de aprender desde el individuo, el generar una sensibilización especial, porque todos nos tenemos que poner a aprender, porque las cosas que se van a necesitar en los próximos, ya se están necesitando, pero sobre todo en los próximos 2, 3 o 4 años, pues el 30-40% de lo que sabemos pues va a sufrir una transformación muy profunda, y estamos en condiciones en este momento de tomar una decisión: o nos ahoga la ola o la surfeamos. Y podemos surfearla, podemos aprender a surfearla. Y esto va a partir de nuestra disposición, nuestra conciencia, nuestra decisión de ponernos a aprender todo aquello que se va a necesitar y que ya sabemos qué es lo que es. No hay ningún misterio ahí. Luego está surgiendo también, yo creo que de una manera muy interesante, se está transformando las maneras en las que las personas trabajamos para las empresas. Se están empezando a crear unos ecosistemas en donde casi lo más importante está fuera de la empresa, no tanto dentro. Hay un ecosistema de profesionales fantásticos que, o por las razones que sean, o por opción, o por una situación de hecho, no son empleados de las organizaciones, y entonces hay que aumentar la lente en todos nuestros planteamientos de gestión de personas. Ya no es la gestión de recursos humanos, es la gestión de todo ese talento que está en torno a una organización, en ese ecosistema abierto, en donde se necesita una aproximación diferente. Hay un tema que ha tenido mucho impacto cuando lo comentamos, que es el tema de sostenibilidad humana. Está claro que no podemos seguir trabajando de la misma manera porque no nos está llevando a un buen sitio. Están surgiendo los conceptos de la empresa saludable, etcétera, etcétera, porque todo es síntoma de que algo no está yendo bien. Hablábamos del famoso titular de Newsweek, si todo va tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Está claro que la velocidad a la que nos impulsa la tecnología no nos debe hacer pensar que nosotros como seres humanos podemos transformarnos a la misma velocidad. Hace falta nuevas maneras de gestionar, una mejor calidad en la gestión de las personas, porque el jefe es el primer factor de estrés, de ansiedad en todo el mundo. Y la verdad es que los indicadores que estamos viendo todos los días, en este mismo programa nos hablaban de que se está produciendo un efecto porque por primera vez no se había visto nunca, que la gente tiene más accidentabilidad cuando va al trabajo que cuando vuelve. O sea, la gente no se accidenta más porque sale de la empresa preocupado de una reunión que ha tenido, sino se levanta ya preocupado y hay más accidentes salir que al volver. O sea, ahí empieza a haber una serie de síntomas interesantes que hay que empezar a incorporar en esa mirada. La mirada humanista, es decir, mayor tecnología, mayor sabiduría, una mirada humanista que necesita incorporar los cambios tecnológicos, la digitalización, de lo que afortunadamente ya son conscientes los grandes líderes tecnológicos mundiales, que están incorporando más antropólogos, más filósofos, más gente de humanidades, porque la tecnología cada vez necesita más urgentemente de... Y luego hay otro aspecto que yo creo que empieza a ser importante y que lo pedimos no solamente las generaciones más jóvenes, sino también las generaciones más veteranas, que es el sentido de propósito. El encontrar sentido que nuestra actividad al final sirve algo más que conseguir una cuenta de resultados equilibrada. Obviamente es una obligación, pero después de ello, ¿qué hay? Y eso en este momento nuevamente, es verdad que es cíclico, es decir, no es algo absolutamente novedoso, lo hemos visto también hace décadas, pero vuelve a emerger como uno de los elementos más importantes y más demandados por todas las generaciones. Tomás, ¿va a haber mucho movimiento en las organizaciones a partir de octubre? Digo, mucho movimiento de capital humano. Pues yo creo que se necesita incorporar esta mirada, que al menos es una opinión personal. Es decir, es verdad que el corto necesita una respuesta siempre, es importante que las cosas pasen dentro de las organizaciones, no podemos estar filosofando en unos debates intelectuales solo, sino que hace falta que cada día pasen cosas, pero también es necesario incorporar esta mirada larga. Yo creo que Recursos Humanos tiene que entender, estamos hablando de los gestores de personas, esta mirada que trasciende el año, trasciende los dos años, está siendo los tres, porque van a pasar cosas muy importantes dentro de las organizaciones y Recursos Humanos tiene que volver a tomar ese timón mucho más estratega, mucho más de organizar los espacios sociales en donde coinciden personas que trabajan juntas y necesitan muchas respuestas que en este momento no van a venir de la técnica, van a venir de otros planos mucho más intelectuales y mucho más humanistas. Nos están llegando noticias de grandes empresas a nivel internacional que van a poner en marcha pues muchos ERES. ¿Esto cómo va a afectar muchas veces a nuestro país, a España? Sí, pues yo creo que la situación económica y política que estamos viviendo. Sí, claramente. Yo creo que tenemos que convivir con estas paradojas de destrucción-construcción, de reducción de aumentos. Es decir, esto siempre es la propia vida. El mundo de las organizaciones, cada mañana que te levantas, pues te encuentras que alguien está haciendo lo mismo que tú, de una manera más barata y con mejor calidad, y tienes que estar constantemente en movimiento. Pero eso no excluye el incorporar a la agenda de los responsables de las organizaciones los puntos que estábamos hablando. Es decir, por ejemplo, dices, claro, oye, talento senior, pues van a seguir saliendo mucha gente que quiere voluntariamente en planes de prejubilación, pero a la vez las organizaciones van a tener que preparar sus organizaciones culturalmente para ser atractivas para gente que con 55 o 60 años de repente son unos profesionales muy deseados, y tienen que encontrarse ecosistemas que sean muy atractivos para que ellos acepten trabajar en organizaciones que En este programa, lógicamente, vienen muchas personas a hablar del mundo durante estos últimos 16 años de recursos humanos, pero intentamos ser prácticos, ¿eh? Y ahí luego escucharemos tu último comentario, que merece la pena en este programa cierre de temporada, que a mí me ha dado por hablar mucho con muchos directivos a puerta cerrada, incluso sobre este asunto, y tú sabes también mucho sobre los egos, ¿no? Los egos en las organizaciones, incluso en el mundo también de los recursos humanos, los de la política, ahora acabamos de tener... Bueno, yo creo que esto es, has mencionado a los jefes, sí. A todo esto. Tu comentario lo vamos a escuchar luego, pero... qué interesante es manejar bien estos egos, ¿eh? Sí, y sobre todo en un momento en donde la transformación, las transformaciones es parte de las agendas más importantes de las organizaciones. El ego te lleva a aislarte, a no enterarte de lo que está pasando a tu alrededor, porque te tiendes a rodearte de gente que te dice lo que tú quieres escuchar, y al final, pues eso que provoca, que no te enteras. Entonces, si de alguna manera tienes que liderar una transformación, la transformación siempre es hacia una realidad. Si no conoces esa realidad, eres un directivo autista. El otro día, bueno, ayer o antes de ayer, en alguna red social, pues, leía que sería muy bueno que nuestra clase política se fuera de vacaciones, que no se queden aquí. Porque al final, pero qué bueno es que se relacionen con la sociedad y se enteren de lo que está pasando en la sociedad para volver luego con otra visión de lo que deben hacer. Que en su burbuja, el ego te aísla, el ego te crea una burbuja de la que te desconectas de la realidad y eres una persona muy predecible, muy vulnerable, como veremos luego. Y bueno, pues eso es parte de la agenda también de recursos humanos, de cualquier directivo. Luego el comentario de Tomás Pereda con esos egos, no se lo pierdan ustedes. Y una última cuestión, ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Aquí hablamos mucho de todo tipo de generaciones, X, Y, todas las que se han inventado. Pero el problema está ahí, o el desafío, por ponerlo en positivo, está ahí, que es la integración de los jóvenes en organizaciones que tienen muchos años y que ha costado muchos años construirlas, ¿no? Y que hay senior que se están desplazando de esas organizaciones muy muy jóvenes y que dejan una cultura que tiene que ser continuada, ¿no? Y muchas veces no se atina con esa relación entre millennials y senior, ¿no? Sí, vamos, yo soy de los que apuesto rotundamente por las nuevas generaciones y además son generaciones que vienen muy fuerte. Es verdad que son conscientes de su poder de elección. El poder ya no lo tiene la empresa, lo tiene el candidato bien cualificado. Y tienen las cosas muy claras y sobre todo exigen aspectos que están muy ligados con el mundo intangible y eso ya desde jovencitos lo empiezan a tener claro. Y eso es bueno porque va a poner presión al mundo de las organizaciones y una presión sana. Yo creo que el gran reto va a estar en la gestión intergeneracional. ¿Cómo van a convivir 4 o 5 generaciones? Bueno, yo diría 4 generaciones humanas más los robots, 5. ¿Cómo van a convivir juntos? Y en donde cada uno tiene que aportar, no desde una posición tradicional de que el senior puede llevarse al millennial al parque a contarle batallitas, sino que todas las generaciones trabajando desde sus capacidades, desde sus fortalezas, ¿cómo integrar? Sin jerarquías incluso inversas, se habla del mentoring inverso, el reverso, en donde puedas tener una persona de 60 años, un jefe de 25, que sabe más que tú. Entonces, esa transformación para mí creo que es el gran reto. Siempre hemos hablado de que la gente de más experiencia tiene que ser la que coordine, la que lidere a la gente de menos experiencia, pero nos podemos encontrar modelos absolutamente diferentes. ¿Estamos preparados para ello? Yo creo que esa es una de las cuestiones que tendremos que hablar el segundo semestre. Pues todos estos apuntes nos llevamos para las vacaciones, Tomás, que son muchos y muy interesantes, con todas las grandes novedades que tenemos a partir de septiembre, con muchísima actividad.